12 y 7 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves a esta hora cobra protagonismo en la sintonía de Radio Brickell en la mañana la participación ciudadana. Y en este caso son los oyentes los que hacen el programa participando, planteando sus preguntas, sus interrogantes en torno a los distintos asuntos que conciernen pues, precisamente al ámbito municipal y a la gestión del mismo. En el día de hoy le llega el turno al Grupo Municipal Socialista. Vamos a conversar durante la próxima hora con su portavoz, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y, como decíamos, durante los próximos 60 minutos vamos a darle prioridad a los oyentes de esta casa. Por supuesto, también vamos a informar sobre el trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Socialista, que es otro de los aspectos importantes de este programa. Pero, por supuesto, los oyentes son los que tienen la voz especialmente. Y lo pueden hacer, como siempre decimos, a través de los distintos medios que ponemos a su disposición. Por line, por correo electrónico, a radiobrica@radiobrica.com, a través de las redes sociales, Facebook o Twitter, en el hashtag Cosa de Todo 2014 y telefónicamente, que es el medio más habitual y bueno, el que conocen de solo nuestros oyentes, al 462004 y al 462155. Bueno, pues dicho esto, comenzamos y mientras se vayan produciendo esas llamadas, vamos a hablar sobre distintos asuntos que conciernen, precisamente como decíamos antes, ese trabajo que se desempeña por parte del Grupo Municipal Socialista. Trabajo, bueno, pues en torno a distintos ámbitos, por supuesto locales, pero antes de comenzar creo que también quería hacer referencia a los resultados electorales del PSOE de Ubrique en los últimos comicios, los europeos del el Parlamento Europeo del 25 de mayo. Y bueno, creo que querías comenzar también por ahí, ¿verdad? Pues sí, Rocío, aprovechando que era el primer programa en el que teníamos oportunidad de hablar tranquilamente de ciertas cuestiones, pues nos parecía fundamental que después de las elecciones del 25 de mayo al Parlamento Europeo, y donde nosotros no hemos hecho todavía ninguna rueda de prensa de valoración de los mismos, pues entendía que este programa nos serviría como altavoz de lo que es la valoración que hicimos en la ejecutiva que mantuvimos este pasado lunes. En ese sentido, yo quisiera, en primer lugar, decir que desde el PSOE de Ubrique no se nos escapa una situación compartida en todo el territorio nacional, que ha sido la baja participación en estos comicios electorales. Que es verdad que nuestro municipio siempre ha sido referente en la participación, siempre hemos estado prácticamente en todas las convocatorias electorales por encima de la media de participación, y en esta ocasión pues Ubrique ha estado incluso por debajo, ¿no? Era, si no me falla la memoria, un 43% de participación frente a un 47% de media a nivel nacional. Sabemos también que en Ubrique se daba la peculiaridad que no era el mejor día debido a que confluían distintas cuestiones, distintas actividades que también produciría un efecto negativo en cuanto a facilitar la participación, ¿no? Que era la propia romería que se desarrollaba el 25 de mayo, ese domingo, y teníamos también al lunes siguiente la fiesta local del Día del Petaquero, y que muchos ubriqueños y ubriqueñas pues utilizan este puente pues para disfrutar unos días fuera de la localidad, aprovechando también que todavía los precios no están altos para ir especialmente a la costa. Como digo, no se nos escapa esa peculiaridad, pero es verdad que desde el PSOE de Ubrique estuvimos reflexionando sobre la necesidad de comunicar desde las organizaciones políticas e implicar a los ciudadanos de la importancia que tienen las elecciones, cualquiera que sea su naturaleza. Es verdad que las europeas todavía parece que tienen esa clave de distancia, que muchos ciudadanos la ven algo más lejana, pero creo que la realidad de hoy y los medios de comunicación, en eso hacen una labor fundamental, se puede constatar que las decisiones que se toman en Bruselas, en Europa, afectan directamente a todos los rincones de la Unión Europea y también, por tanto, a España y a nuestro municipio. Entonces, nosotros afrontamos estas elecciones con esa certidumbre de saber que había que intentar de movilizar y motivar a la gente a la participación. Por eso desde la agrupación aprobamos una cuña radiofónica en la que instábamos a la posibilidad del voto por correo, sabiendo, como estábamos diciendo hace unos minutos, pues que se daban las circunstancias de que no iba a ser el día más fácil para participar. Y le poníamos a toda la información que teníamos en nuestra mano a los ubriqueños para que pudieran utilizar esta forma de votación, ejercer su derecho y luego ya poder tener durante ese día pues dedicárselo a las cuestiones que ellos entendieran.

una especial preocupación por los problemas que están padeciendo las trabajadoras de la ley de dependencia, y es que nos parece grotesco, lo tenemos que definir así, porque nos parece grotesco, lo reitero, desde el punto y hora en que hay que reconocer que el gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo importante porque esta ley no se merme después de la disminución de recursos tan importante que adoptó y decidió el gobierno de España, que parece que quiere liquidar la ley de dependencia, que tanta libertad ha supuesto no solo ya para los dependientes, sino para también su entorno familiar, que pudieran buscar otros puntos de encuentro y también pudieran dedicar su tiempo a otras cuestiones aparte de la dedicación a sus familiares. Entonces, parece que en Ubrique el problema ahora mismo más importante, que, como digo, no se nos escapa que la disminución de los recursos a nivel nacional también hacen de que los recursos no sean todos los deseados para seguir en marcha con la ejecución e implantación de la ley de dependencia, pero lo que nos parece ya, bueno, pues que no conseguimos entender que el problema actual sea un tema de incumplimiento económico por parte de la concesionaria del servicio. Las trabajadoras, hay que reconocerle, siempre lo hemos hecho, la labor tan encomiable que realizan. Son personas que no solo trabajan ayudando a otras personas, sino que, siempre lo hemos dicho, su estado de ánimo hace que contagie a los propios dependientes en cuanto a lo que son síntomas no saludables de actitudes en estas personas, como son la felicidad, la alegría y muchas de estas cosas que no podemos medir con términos económicos. Entonces nosotros creemos que después de esta labor que realizan las trabajadoras de la dependencia y también del servicio fundamental que se le presta a los usuarios, debe de tener por parte de la administración competente la mira y la consideración que merece. Y en ese sentido nosotros, la Diputación Provincial, que es la que licita y adjudica el servicio a través de paquetes en la provincia y en la comarca, pues parece que se desentiende cuando existen problemas reales entre lo que es el cumplimiento de la empresa con sus obligaciones con respecto a las trabajadoras. Y desde que las trabajadoras lo pusieron en conocimiento, no solo del Grupo Socialista, sino de todos los grupos, se trabajó en una moción conjunta que presentamos unánimemente al Pleno y que se trasladó a la Diputación. Nosotros entendemos que la Diputación tiene que tomar en serio estos problemas. ¿Por qué? No puede ser que un pliego establezca que estas trabajadoras tienen que cobrar antes o como mucho el día 5 de cada mes y estén casi sistemáticamente cobrando mal y tarde, ¿no? Fraccionado en diferentes pagos y además después del día 5. Porque eso supone un quebranto en su economía también doméstica, porque muchas de estas personas, especialmente mujeres o mayoritariamente mujeres, están sosteniendo a sus familias con las nóminas que obtienen de este servicio. Entonces creemos que la Diputación tiene que hay que obligar a la empresa a cumplir el pliego por el que fue adjudicado este servicio, y es que es de cajón, es que eso es tiene que ser así y no tiene mucho más debate. Entonces nosotros en este pleno pasado como le decíamos y le rogábamos al alcalde que él no puede ser un mero comunicador entre las trabajadoras y el diputado. No se puede limitar solo a interesarse de que él la reciba, las atienda, sino que tiene que estar encima de este asunto para que esos problemas se resuelvan. Es cierto que, como bien decían, el servicio esta mañana además ha producido la mesa de contratación en la que se ha adjudicado ya el servicio a una empresa nueva y que no recuerdo ahora mismo el nombre porque no me lo he dejado, no me lo he traído. Y esperemos que esta nueva situación, esta nueva empresa, pues cumpla todo lo que es el pliego de adjudicación. Nosotros creemos que la Diputación tiene instrumentos suficientes y en esta ocasión con la licitación nueva contemplaba también lo que era un responsable del contrato, por lo cual entendemos que va a tener una persona de la Diputación que va a estar encargada de que la empresa cumpla, si no es así, de proponer incluso sanciones a la empresa adjudicataria y nosotros estamos preocupados porque así también nos lo traslada a las trabajadoras de que ahora mismo tienen que liquidar su último mes y no saben cómo va a quedar esta situación, que me imagino que también será uno de los motivos por los que están van a realizar este tipo de movilizaciones. Yo desde aquí tengo que dar nuestro respaldo porque no se trata de dar respaldo por cuestiones de color político, sino porque primero la ley de dependencia es una ley en mayúscula y que tiene que ser atendida, como digo, por todas las administraciones implicadas. Es más, nosotros decíamos que la Diputación junto con la Junta tendrían que incluso implantar sistemas de coordinación para garantizar los recursos financieros y financiarla, que somos conscientes de la importancia que tiene y no puede ser una de las políticas sociales tan importantes que sean de las que se recorten, ¿no? Entonces, es lo que seguiremos defendiendo. Y desde aquí, pues, reiterar nuestro compromiso con estas trabajadoras. Ya también habíamos quedado con ellas en poder tener un encuentro con la compañera que hoy ostenta la responsabilidad institucional. Fue una reunión muy productiva donde pudieron trasladarle todas estas cuestiones, pero si bien es cierto que dentro de lo que es el paraguas de la organización y de lo que es el desarrollo de la ley en Andalucía, que depende de la Junta de Andalucía, las cuestiones tan concretas que también ellas planteaban pues están ahora mismo en Diputación, y yo espero de verdad que el alcalde se implique seriamente en este asunto y que de una vez por todas pues las trabajadoras puedan tener cierta tranquilidad y normalidad en el desarrollo de su trabajo, de su tarea tan reconocida, como digo, por los usuarios tan importantes y por los ciudadanos que también reconocemos ese trabajo. La Peña del Todo del Gallumbo es una nueva asociación creada en nuestra localidad que pretende recuperar esta tradición taurina de la suelta del toro. Es un asunto que querías tratar y que además, bueno, pues se puede plantear también a través de preguntas de los oyentes. Hay dos preguntas sobre, bueno, pues precisamente este asunto, preguntándole a Isabel Gómez por la opinión que le merece el nuevo colectivo. Una en concreto quiere saber si van a consultar con los vecinos la iniciativa para poder desarrollarla o no. Pues la verdad es que tuvimos una reunión este martes pasado, si no me falla la memoria, y la verdad que fue una reunión muy grata en la que pudimos contactar y tener este encuentro con los responsables de la peña. Una iniciativa que conocíamos brevemente por lo que habíamos escuchado aquí en este medio y que tengo que definir que es una propuesta bien trabajada, bien madurada y que nos parece seria y formal, ¿no? Entonces, tuvimos la ocasión de despejar todas aquellas dudas, especialmente de conocer a fondo su iniciativa, qué es lo que quieren implantar, de dónde parte esta inquietud y quiénes son, ¿no? También las personas que proponen el desarrollo de lo que sería una suelta en Ubrique de un toro, ¿no? En la localidad. Nosotros creemos que ahí tenemos que valorar los aspectos colaterales que tendría lo que pudiera afectar más a la percepción y a la inquietud de los vecinos que estuvieran directamente afectados con el recorrido de que se planteaba por la peña, y que desde luego nosotros cuando esto esté algo más madurado sí tendremos este encuentro con los vecinos para pedir opinión. Pero bien es cierto que creo que se trata más un tema de que la propia peña sea capaz de tener un encuentro con los vecinos para poder trasladarles cómo lo tienen previsto, cómo y qué medidas son las que ponen ellos sobre la mesa para que no se produzca ningún tipo de incidente no deseado. Y también yo tengo que decir en estos micrófonos que es verdad que en localidades vecinas vemos cómo se desarrollan espectáculos taurinos y no tan light, entre comillas, como el que se plantea en Ubrique, porque es también como lo permite la normativa ahora mismo autonómica, pero, como digo, son espectáculos taurinos en pueblos vecinos que no tienen incidentes de ningún tipo, salvo el riesgo lógico de las personas que deciden correr esta suelta. Desde aquí tengo que felicitar la seriedad de las personas que nos plantearon el asunto. Yo desde el grupo municipal socialista, porque esta iniciativa tiene que contar con el respaldo del Pleno del Ayuntamiento de Ubrique y luego ser autorizada a través de la delegación del Gobierno, que es el que tiene las competencias, y nosotros creemos que merecía de nuestro respaldo. Las valoraciones, esto es arriesgado, esto es mojarse, ¿no? En el sentido de que no sabemos exactamente cómo será el desarrollo si se produjera de esta actividad, si tuviera los perjuicios que pudieran ocasionar y sobre todo las posibles potencialidades, no solo de asistencia de público fuera de la localidad, sino también del disfrute de muchos ciudadanos de Ubrique, que sabemos que les gustan este tipo de espectáculos, porque además los ubriqueños suelen estar presentes en muchos de los pueblos, en muchos de los pueblos vecinos que tienen espectáculos taurinos. y también la, pues, las posibles ventajas que pudiera recabar a nuestro municipio. Se plantea además en una fecha, el sábado anterior a la celebración de nuestra patrona, para también marcarlo dentro de lo que son las fiestas locales. Me parece también una propuesta adecuada. Y como digo, yo me quedé muy, muy tranquila, porque son personas que, como digo, tienen experiencia en lo que hablan, tenían todos los temas más que estudiados, todas las cuestiones que planteamos tenían respuesta por su parte. Incluso hablando de la cuestión económica, pues tenemos que decir que estas personas con esta inquietud han estado currando también lo que pudiera ser el respaldo y la financiación del coste que tiene el desarrollo de este espectáculo taurino, y llevaban los números casi cerrados, a expensas de que el ayuntamiento, por supuesto, tenga que pronunciarse sobre este asunto. Nosotros, como estoy comentando, quisiéramos decir a los ubriqueños que nos parece una iniciativa seria e interesante, y que al menos se podría probar, a ver qué ocurriría, porque sobre todo está garantizado la seguridad no solo del animal y lo que es, por supuesto, la rotundidad por la parte de los organizadores en cuanto a la protección de que este animal no se viera vejado, ni se viera ni mucho menos maltratado. Y también, pues, en cuanto a la organización de la parte del casco histórico, no con las ambiciones que ellos tenían inicialmente, porque hay, bueno, pues el recorrido más recomendable. Pero eso sí es verdad que el recorrido todavía no, ellos tienen varias opciones. No está cerrado ni planteado, porque es lo que le transmitía yo a ellos. Ahora el ayuntamiento tendrá que informar a través de los técnicos oportunos municipales, pues los pros, los contras, el cómo se tendría que detallar el recorrido, las condiciones que tuvieran que cumplir, si se cumplen en las propuestas que ellos hacen, y por tanto tenemos que esperar a recabar toda esta información para tener un posicionamiento definitivo. Pero sí es cierto, y desde aquí quiero aprovechar los micrófonos de Radio Ubrique, que cuando tengamos un recorrido ya casi cerrado, el contacto directo con los vecinos sí sería, desde luego, por nuestra parte deseable, y yo creo que por la peña lo tienen muy claro, que se sentarían también con los vecinos afectados para transmitirles esa tranquilidad, porque al final no tiene que haber daños materiales sobre la vivienda ni por las que pasara el toro, y desde luego se constaría también como obliga la ley, pues con un seguro de responsabilidad civil en caso de daño, ¿no? Que también nunca se está, ni mucho menos en estos eventos ajenos a ese riesgo. Pero nos parece una iniciativa, como digo, seria, formal. El encuentro nos permitió recabar toda esta información de la que no disponíamos. Me tuve que disculpar también, porque ellos quieren que esto estuviera para septiembre, como estamos hablando, para poder desarrollarlo. Y bueno, pues el desarrollo de la campaña electoral y de las elecciones no ha impedido que tuviéramos el contacto antes. Y la verdad que tengo que definir como un contacto muy gratificante y una iniciativa muy seria. Bueno, pues vamos a dar paso ya, si te parece, a las preguntas que están llegando por parte de los oyentes. Cuando se nos haga tiempo, seguimos informando sobre la materia que querías plantear. Y bueno, pues en principio vamos con esta, una cuestión que también tiene relación con colectivos. Un oyente pregunta cuál es su opinión en cuanto a las asociaciones de vecinos. Pregunta a la portavoz socialista si estos colectivos son eficaces y necesarios, y qué contacto mantiene ella y su grupo con las asociaciones. Bueno, pues yo creo que las asociaciones de vecinos para mí son importantes y vitales. Otra cosa es cómo la perciban los vecinos propiamente. Son asociaciones que luego intentan de representar los intereses comunes de un barrio, y en eso son los propios vecinos los que tienen que hacer la reflexión de si les es útil o no tener una asociación que les represente ante las demandas, bueno, aparte de su propia actividad, ante las demandas que puedan tener al ayuntamiento. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, siempre hemos mantenido un contacto fluido con las asociaciones. Muchas veces se produce a demanda de estas asociaciones por tratar un tema que les afecta directamente, otras veces a petición del grupo por mantener un encuentro y un seguimiento a sus inquietudes, a las demandas. E incluso aprovechamos estas reuniones, que hemos tenido varias antes de la campaña electoral de las europeas, aprovechamos para someternos, ¿no?, a, igual que ahora en este programa, a sus dudas, a sus inquietudes, cómo vemos la situación local, cómo vemos además la situación más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y entonces a nosotros nos parece encuentros muy enriquecedores porque son los que nos permiten tener los pies en la tierra. Muchas veces los políticos, y yo le tengo un gran temor a eso, nos distanciamos, ¿no?, de lo que son los problemas reales de los ciudadanos, y yo tengo que reconocer que las asociaciones de vecinos son capaces de transmitir muy a pie de calle lo que son las percepciones de los ciudadanos en cuanto a no solo a los temas de solo del barrio, sino también a las cuestiones que están pasando en todos nuestros ámbitos. Y entonces para mí me parece que realizan un papel fundamental. Y ojalá sean asociaciones que perduren y que sean capaces también de renovarse, como todos los organismos, todos los colectivos que tenemos que están en este proceso de reflexión de cómo captar también la atención de la gente y cómo conectar y cómo dar respuesta a sus problemas. Pues yo creo que las asociaciones de vecinos no se escapan a esa realidad y también tienen que hacer un esfuerzo en ese sentido. Uh-huh. Vamos con otras preguntas, preguntas que son muy concretas sobre asuntos más de gestión municipal. Sí que, bueno, recuerden nuestros oyentes que el Partido Socialista forma parte de la Corporación Municipal, pero no forma parte del equipo de gobierno, entonces, por tanto, no puede ofrecer una respuesta de carácter resolutivo, ¿no?, en las preguntas tan concretas que hacen. Pero bueno, sí que las planteamos todas, por supuesto, y sobre todo pues así labor de control del gobierno sí que puede entrar ahí, ¿no? Bueno, pues un oyente quiere saber cuándo se va a colocar el resalto que se aprobó el pasado abril de 2013. Bueno. Los vecinos solicitaron este resalto para evitar accidentes, ya que los vehículos pasan a gran velocidad, y se pidió a la Delegación de Tráfico la colocación de un resalto, y el equipo de gobierno dio el visto bueno a esta petición. A día de hoy aún está sin colocarlo. Lo que me queda en la pregunta por saber, que no me la han colocado, es dónde, me dicen que es la zona del carril. Zona del carril, exactamente no sé dónde, pero en ese entorno. Pues bueno, nosotros no sé exactamente el punto en el que lo proponen, pero bueno, hay buenas noticias de inicio, ¿no? Que si el equipo de gobierno y el concejal tiene conocimiento de esta demanda y además le ha transmitido de que, visto los informes de la policía y técnicos, parece viable. Lo que sí, yo me comprometo de que mi grupo le va a hacer un seguimiento a por qué no se ha ejecutado ya este resalto y le preguntaremos al equipo de gobierno y daremos retorno en el próximo programa o a través del mismo pleno, a través de los extractos que emite Radio Ubrique, pues podrán enterarse de las respuestas que nos dé el gobierno local, ¿no?, del Partido Popular. En Caldereto Alto, Caldereto decía Alto. El oyente que ha vuelto a llamar, exactamente allí, vale, donde se pedía ese resalto. Bien, un oyente pide un consenso entre todos los partidos políticos para que de una vez por todas se arreglen las carreteras de Ubrique. Comenta que en comparación con otras localidades, el estado de las nuestras son tercermundistas. Casi todas las localidades tienen 3 carriles de acceso y aquí no se arregla nada. Pide una unión entre todos los partidos para que se arreglen las vías de acceso al municipio. Pues la verdad es que comparto lo que nos dice este ciudadano. Yo tengo que decir que, mira, al principio de esta legislatura, recuerdo que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista presentamos una moción conjunta en una comisión informativa sobre la circunvalación pendiente de la Junta de Andalucía en Ubrique. Y recuerdo que la presentamos, esta moción, a expensa de que contar con el respaldo tanto del Partido Andalucista como el del Gobierno, el Partido Popular, para poder hacer ese consenso en torno a las necesidades que tenemos de carretera y comunicación de Ubrique, para hacer una fuerza común y única, que yo creo que es lo que nos dice este ciudadano. Y creo que además es la mejor forma de trabajar por los intereses de la localidad. Cuando presentamos la moción y la dejamos sobre la mesa, y ya el alcalde se comprometió, incluso que nos incorporó en las reuniones que ha mantenido con el delegado territorial competente de la Junta de Andalucía, pues se están trabajando las opciones. Yo, frente al interés que nosotros tenemos y que no desaparecerá, al de que se culmine especialmente la circunvalación de pendiente de Ubrique, más la mejora de la conexión con la Costa del Sol, que siempre también hemos estado sometidos a los estudios previos que la Junta de Andalucía ha tenido que elevar para poder hacer una mejora en esta carretera, mejoras que también hay que decir que son difíciles, que no son fácil de ampliar la calzada, como mucha gente pensaría, debido al entorno donde se encuentran, ese entorno natural y de protección. Pero es verdad que por la Consejería entonces de Obras Públicas pues se tenía un estudio realizado para la mejora y hacerla una carretera paisajística donde pudieran también haber zona de miradores para disfrutar del paisaje del entorno, ¿no?, de la misma. Tengo que decir que, y para no perder el hilo, que es verdad que no se nos escapa que ahora mismo en estos momentos de crisis económica que padecemos ya desde hace unos años, es difícil instar a las administraciones con toda la legitimidad y toda la fuerza que entendamos, pero somos conocedores que los recursos ahora mismo económicos se están, especialmente por la Junta de Andalucía, destinando a otro tipo de política, que es el mantenimiento de las políticas sociales, reforzar lo que son las políticas de contratación y de empleabilidad de la gente, mantener y seguir desarrollando la ley de dependencia, como decíamos hace unos minutos. Y entonces ahora mismo es difícil obtener recursos económicos para lo que es la inversión pura y dura. Pero por eso mismo, esta dificultad, nosotros creemos que la tenemos que convertir en una oportunidad, que por eso nos ofrecíamos a todos los grupos, y creo que se está haciendo un trabajo por todos los grupos en esa dirección, de tener claro desde Ubrique, desde el Ayuntamiento, desde toda la corporación, desde todos los grupos políticos, qué le vamos a demandar para tenerlo ahí, para en el momento en que se pueda, que la Junta pues tendrá que invertir, por supuesto, en la mejora de la comunicación de Ubrique, y ese trabajo tenerlo también realizado. ¿Por qué? Porque también partimos de los antecedentes, que cuando la Junta de Andalucía mandó el proyecto también de circunvalación al Ayuntamiento de Ubrique, porque se estaba tramitando la ejecución de la misma, y quien diga lo contrariamente, la Junta dio el paso para la ejecución de esta circunvalación, se le mandó el proyecto al Ayuntamiento, el Ayuntamiento tuvo o tendría que no hizo que informar a los afectados que de los terrenos por donde se planteaba todo lo que era el puente y conexión de la circunvalación, y eso se produjo, por desgracia, en el entorno al 2007, prácticamente ya a las puertas de la crisis. Cuando mi grupo, y yo ya hablo de la información que nosotros pudimos obtener, siempre hemos estado preguntando por esta cuestión, demandando y reivindicando, cuando ya la crisis hacía recortar las partidas de inversión pública, me acuerdo que la Consejería planteaba recortar este proyecto quitando un carril, además anulaba otro tipo de actuaciones en el proyecto. Y sobre todo el problema que nosotros seguíamos viendo es que, claro, derivaba o terminaba la variante en lo que es la Fuente San Francisco, para entendernos todo. Entonces nosotros, sí es verdad que teníamos una opinión muy clara de ese proyecto. ¿Cuál? Que se había hecho tarde, en el sentido de que cuando Ubrique planteaba esa necesidad, pues no estaba desarrollada la zona de expansión de nuestra localidad. Y terminaba conectando a la salida del pueblo. Pero hoy por hoy nos mete en medio del pueblo, porque después de la Fuente San Francisco hay todo un Ubrique allí viviendo, todo un Ubrique allí trabajando, y entonces nosotros creemos que no es la mejor salida de esta circunvalación. Y por eso, como creo que se tenía que reformular el proyecto, pues nosotros defendemos que todos los grupos tenemos que ir a intentar cerrar esta propuesta conjunta, en el que todos compartamos la salida que se le dé a Ubrique, y defenderla. Y en el momento en que la situación mejore y de nuevo vamos a retomar lo que es la inversión pública de las administraciones, pues está a pie de cañón y pedir que Ubrique de una vez por todas se ejecute esta obra tan importantísima, y mejorar también, como digo, con la Costa del Sol, que es fundamental también para la economía local. Y tengo también que, para terminar sobre este asunto, agradecer a la Asociación incluso de Ciclistas, que nos remitió, y no sé si me equivocaré la fecha, pero aproximadamente en el 2012, un informe en el que, gracias a sus salidas, pues podían conocer todos los desperfectos que tenían la carretera. Nos remitieron un dossier, yo creo que a todos los grupos, y tengo que decir que en ese año, cuando mi partido a nivel provincial, cuando se van a trabajar los presupuestos tanto provinciales como autonómicos, nos consulta en ocasiones, y esta fue una de ellas, las iniciativas que entendemos que desde Ubrique planteamos, y le mandamos toda la documentación que este club nos había transmitido, para que, y con la epígrafe concreto de la mejora de las comunicaciones en Ubrique, y desde luego con la solución de la variante y todos estos asuntos. Uh-huh. Y agradezco también esa información que nos proporcionaron. En torno a este asunto, un oyente dice que la circunvalación es importante, pero secundaria, según su opinión, y pide mejor asfaltado. Pone como ejemplo que el puente que se cayó en Zara, dice que ya está arreglado y que por esa carretera hay poco tráfico. comparativas. Es verdad que aquí hemos tenido, la entrada de Uri, que se ha visto muy mermada. Llevamos muchos meses esperando que, ya se está ejecutando las obras, y es verdad que se ha tardado. Yo no puedo hacer otra cosa que reconocer lo evidente, ¿no? Y que, afortunadamente se está ejecutando, que esperemos que se haga de una manera que garantice la continuidad y no volvamos a tener el mismo problema el año que viene, ni a las lluvias, ni mucho menos. Pero es verdad que, como dice esta oyente, muchas veces, y más ahora, si no podemos invertir en nada nuevo, lo importante es mantener. Ya lo podemos hasta extrapolar, no solo lo social, las políticas sociales, sino mantener las infraestructuras que tenemos mínimamente para poder evitar que el día de mañana se conviertan de nuevo en inversiones de en un importante, ¿no?, volumen y desembolso económico. Bien, más preguntas. Un oyente quiere que Isabel Gómez traslade al delegado de tráfico la problemática de la calle la calle Francisco Fernández Ordóñez, justamente en la zona del colegio Ramón Crosa. Dice que antes tenía doble sentido, ahora solo la han puesto en una única dirección. Es una calle amplia y no era necesario ponerla en único sentido. Dice que los vecinos tienen que dar muchos rodeos para entrar o salir y pide que, por favor, para este tipo de actuaciones consulten con los vecinos, que son los usuarios de estas calles y conocen mejor que nadie el problema de tráfico de cada punto. Pues mira, yo me voy a hacer eco expresamente de este asunto concreto, pero es que me voy a hacer eco de la filosofía que nos transmite esta persona, porque es algo que estamos defendiendo desde hace muchos años. Estas decisiones, que si bien corresponden al equipo de gobierno, eso no hay quien lo cuestione, ¿no? Y que además, a través del informe de la policía, pues hacen viable, aconsejable la modificación de cambio de sentido, etcétera, etcétera. Pero es que es fundamental que, y sí tengo que decir que en los últimos meses alguna consulta o oportunidad se nos ha dado a los grupos en una llamada, entre comillas, comisión de tráfico para ver estas cuestiones, pero es verdad que los vecinos tienen que ser, yo diría que consultados. Pero si no, al menos informado, y que tú no te levantes una mañana y tú veas que te cambian una dirección de una calle y no sepas los motivos, te supone un trastorno, como el vecino nos está explicando, en cuanto a tener que dar un mayor recorrido para llegar al mismo punto. En fin, al final supone un trastorno y sobre todo generan coraje, rabia, ¿no?, de decir, y no se nos dice nada siquiera, se cambia esto y nosotros somos directamente afectados, no lo conocemos, y es verdad que eso tiene que cambiar. Yo creo que la actitud de un gobierno local, de un alcalde, tiene que ser el recabar primero, como decía, la consulta, la opinión, pero si no, al menos se le tiene que informar a la gente, que sepan exactamente de los motivos por los que se toman las decisiones, porque a veces esas decisiones se adoptan y esos cambios se toman en función a una información que no es completa. Solo lo voy a dejar ahí. Entonces, muchas veces, el consultar con la gente te permite ampliar esa información de la que tú dispones. Un oyente quiere saber cuándo van a retirar los contenedores del paso de los bujeos, junto al bloque amarillo, dice, en esta zona en concreto, para identificarlo. Dice, además, también que pasen a limpiar el almacén de la empresa que está enfrente, al Moves. Dice que aquello parece una auténtica escombrera y se pregunta él si esto es lo que queremos enseñar a las personas que visitan en Moves. Pues la verdad, que me haré eco de esta, y lo visitaré, ¿no?, exactamente a lo que se refiere, y es verdad que estas cosas hay que cuidarlas, porque es cierto que si hay algo que nosotros queremos, que ya digo, que no lo conozco y hasta que no lo vea in situ no tendré una opinión propia, pero si nos dice que hay una imagen no adecuada, ¿no?, en un centro tecnológico en la que se vende modernidad y se, en definitiva, ¿no?, la imagen también de nuestro sector, pues es verdad que hay que cuidarlo y hay que tener especial hincapié en esas cosas, y así nosotros nos preocuparemos por esto que nos traslada. Pues se queda también esa pregunta. Más cuestiones. Un oyente pregunta si tiene conocimiento del proyecto que, según el ayuntamiento, se envió a Cultura para el arreglo de la calzada. Los vecinos de la zona dicen que están dispuestos a movilizarse para conseguir arreglos en aquella zona. La calzada. Sigue estando presente y me frustra mucho este asunto, porque el no disponer de una información en detalle, que sí lo vamos a intentar con interés para ver si somos capaces de que el alcalde, más allá de los plenos, cuando le preguntamos y nos hacemos un lío con la información que nos da, porque yo, es verdad que hay un punto en el que me pierdo y no sé bien si está hablando de un proyecto de restauración de la calzada romana o está hablando de responder a los problemas de los ciudadanos que viven allí. Y es verdad que en el último pleno volví a hacer hincapié que parecía que la única solución era un trazado alternativo, pero mira, sea lo que sea, bien es cierto que este tema sabemos que lo están padeciendo los vecinos de la calzada de hace años. Y la parte, si me quieren echar al PSOE, no a mí, porque la parte que nos toque de también del problema, yo la asumo. Pero hay que trabajar en la solución. Y yo no veo que se tenga claro por parte del ayuntamiento ninguna solución. No hacen más que ponerte ante esta pregunta siempre está, es que cultura no nos deja. Bueno, cultura tiene que defender patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, pero es que eso que desde luego nosotros lo vamos a defender, trabaja usted en intentar buscar la respuesta. Si tiene que ser un trazado alternativo, pues lo mismo tenemos que hablar ya para montar cierta, porque allí no hay terreno municipal, ¿no? Pues si hay que hacerse lo que sea en el sentido de tener disponibilidad de terreno, pues tendrá que plantearse y trabajarse. Yo, mientras que no vea interés en ese sentido, si nos limitamos a decir que, bueno, pues que la Junta no nos deja, como es normal, lo que es tocar la calzada romana, porque no se trata de eso, lo que dicen los vecinos, lo que hay que buscar es la solución. Y las soluciones estas son difíciles, son complicadas, pero si no se les presta el tiempo, la dedicación y la capacidad suficiente para resolverlo, pues entonces se quista, y aquí llevamos años hablando de la calzada, y yo lamento profundamente no poder darle otra respuesta al vecino que nos plantea esta cuestión, más que la de reiterarle nuestro interés en que a ver si somos capaces de sentarnos en una mesa y que se nos diga bien los pasos que se han dado por el ayuntamiento, si se tiene vista ya alguna solución, porque parece que en los micrófonos de Radio Ubrique alguna vez han dicho que sí, que ya lo tienen medio visto, y ahora en las últimas informaciones que hemos obtenido a través del último pleno parece que no. Entonces nosotros nos vamos a interesar de nuevo por el asunto y ojalá pueda darle una información diferente al próximo programa que estemos aquí. Pues más cuestiones. Un oyente pregunta si tiene conocimiento de los aparcamientos de la calle Ronda y si ella desde la oposición puede hacer algo para acelerar esos trabajos. Pues mire, yo me interesé por ese asunto también en este último pleno de mayo, en el que le preguntaba al alcalde si ya tenían el beneplácito de la administración autonómica para autorizar la construcción de un aparcamiento allí al final de la calle Ronda. Y me dicen que va todo bien, con lo cual entiendo, no he preguntado ni he llamado a nivel de partido a ningún compañero que ostenta la responsabilidad, porque me dicen que parece va todo andándose bien y se cuenta con el visto bueno de, en este caso, de Medio Ambiente, del Parque de Sierra de Grazalema, con la directora del parque. Y no tengo noticias de que haya ningún problema. En el caso de que en el momento que detecte que haya alguna traba o haya alguna complicación, pues sí me interesaré por la otra parte para ver si somos capaces de agilizarlo y resolverlo. Pues la misma pregunta la planteaban por LINE, precisamente. Vamos con otros asuntos. De momento no hay cuestiones planteadas por los oyentes. Y bueno, vamos a seguir analizando los aspectos de los que querías informar sobre el servicio de agua de Ubrique. Es otro de los temas también que han generado muchísimas intervenciones a lo largo de estos últimos meses. Te querías pronunciar, ¿no?, sobre este sí, asunto. Sí, porque ya se supone que vamos a tener una primera reunión de constitución ya del Consejo de Administración, donde se tienen que tomar ciertas decisiones funcionales con respecto a la gerencia del servicio, con respecto a si hay o no consejeros delegados, en fin. Ya hubo el viernes pasado una reunión que nos convocó el alcalde con los consejeros de los partidos políticos que estamos en ese Consejo de Administración, es decir, con la parte pública de la empresa mixta, y para tomar un posicionamiento conjunto respecto a estas cuestiones que hay que definir. Tengo que valorar que todo, en casi todos los temas, quitando uno que quizá haya cierta discrepancia, pero no de fondo, pues hemos tomado una postura común y bueno, esperemos que pronto se convoque este Consejo de Administración y vayamos andando y estando encima de este servicio que nos parece fundamental. Pero si bien es cierto que también veíamos una cuestión que está al margen de lo que es el órgano de dirección, ¿no?, de aguas de Ubrique, que es una cuestión del ayuntamiento, que dentro de cuando se aprobaron los pliegos de licitación del servicio, pues se contemplaba la figura de un responsable del contrato. Y entonces en esta reunión pues pudimos ver también con los servicios jurídicos del ayuntamiento el ver cómo se hacía para definir, ¿no?, y para elegir y seleccionar a la persona o a la empresa que pudiera desarrollar estos trabajos. Yo sí tengo que decirle aquí a los ubriqueños varias cuestiones. Una, cuando esto se incluía en los pliegos, nosotros decíamos que sí, que era una garantía, porque al final responsable del contrato, para que todos nos entiendan, tiene que velar por el cumplimiento estricto, ¿no? Como lo decíamos antes, la ley de dependencia, por el cumplimiento estricto que la empresa cumpla bajo las condiciones que fue adjudicado el contrato de agua. Entonces, es verdad que es un papel fundamental, porque al final va a estar controlando que la parte privada de la empresa mixta pues responda y actúe conforme a lo dicho y establecido en los pliegos de licitación y de adjudicación. Pero nosotros en aquella ocasión decíamos que eso suponía pues un esfuerzo económico por parte de los ubriqueños, porque al final el contrato y de servicio lo tenemos que asumir en los presupuestos municipales, por lo cual lo tenemos que asumir todos los ubriqueños al margen de lo que son las tasas de los precios del agua. Y luego que mi grupo tenía entendido, y así ha sido el sentir que nosotros percibíamos cuando se nos explicaba este asunto, que iban a hacer a través de medios públicos. Es decir, nosotros, hasta luego. Continúa. Perdón, porque es que se iba una persona. Se iba Fran, concretamente le he dicho adiós. Que deciros también que, bueno, pues que nosotros entendíamos que era desde los servicios públicos, uh-huh. Incluso el alcalde en una ocasión, en aquello sí. Cuando estábamos en pleno debate de cómo se iba a prestar servicio en el agua, él escogía y decía que incluso lo mismo agua de la sierra, ¿no? Pues prestaba ese servicio de responsabilidad del contrato y nosotros entendíamos que iba a ser a través de los servicios municipales. Sí, el compendio, la parte jurídica cuando toque, los económicos cuando toquen, los técnicos cuando toquen y hombre, yo creo que se tiene capacidad si se diferencian las distintas funciones que tiene esta figura de responsable del contrato, yo creo que se pudiera asumir conjuntamente por el ayuntamiento o a través de Provisa, que también fue una de las cuestiones de las que hablamos. Pero bueno, visto y escuchado la opinión de los técnicos y también del equipo de gobierno, pues al menos lo que sí se ha hecho es abrir la oportunidad de que aquellas empresas o ubriqueños que puedan entender que cumplan los requisitos para prestar este servicio, pues se interesen en el ayuntamiento, aprovecho para decirlo desde aquí, y que presenten su oferta para poder optar al contrato menor de responsable del contrato. Bueno, pues vamos con otras cuestiones más. Un oyente quiere aclarar una duda, saber si la calzada romana pertenece a Ubrique Benocaz. La calzada romana es de Ubrique Benocaz. Todo lo que es la calzada romana, hay un tramo que es de Ubrique y hay un tramo menor que es de Benocaz. La parte que es la que siempre los vecinos exigen una sí. Serie de mejoras es la parte de Ubrique, obviamente, Ubrique, ¿no? Ubrique, claro. Sí. No, pero sí es verdad que el proyecto de ya de cultural, de patrimonio histórico, y además eso sí es verdad que lo ha hecho bien el ayuntamiento, fue a través de un proyecto también conjunto Ayuntamiento de Benacao de Ubrique, porque al final es una misma calzada, aunque los términos municipales determinen de que un tramo está en el término de Ubrique y en el otro de Benacao, pero lo que es la actuación de patrimonio histórico-cultura, pues se tiene que hacer a través de los dos ayuntamientos. Vale. Más cuestiones. Un oyente pregunta a la portavoz socialista cuál es su opinión acerca de la nueva contratación del servicio de recogida de basura por parte de la empresa Básica. Además, pregunta además si tiene constancia de cómo van las negociaciones. Pues, bueno, decir primero que no ha habido ninguna contratación a Básica. Actualmente el servicio de basura se está prestando, se sigue prestando por la misma empresa, por Biorreciclaje. Después de haber vencido el contrato, yo ya no recuerdo ni cuántos años hace. Y entonces, nosotros, según la reunión que mantuvimos hace ya bastante tiempo, unos meses, pues, Básica parece que era la opción más viable, ¿no? En cuanto a la cuestión económica como de garantía de los puestos de trabajo en la localidad. Y sobre todo también porque es una empresa pública al 100%. Ahí lo que quedaba es que el alcalde es el que tenía que trabajar las condiciones bajo la cual Ubrique cedía este servicio y estamos hablando entonces de estar Ubrique en el Consejo de Administración de Básica como empresa pública, donde Ubrique, siendo uno de los municipios más grandes de la comarca, tenía que tener una presencia importante y eso es lo que el alcalde se supone que está gestionando y que en el último pleno, en la semana pasada, le reiteraba al alcalde si estaba haciendo ese trabajo y nos dice una y otra vez que sí, pero aquí no avanzamos con respecto a este servicio. Bueno, pues hasta aquí de momento las preguntas. Vamos con otras cuestiones más. Y bueno, del servicio de agua también a los planes de empleo que se van a poner en marcha por parte de la Junta de Andalucía, en especial ese plan de empleo joven, es otra de las cuestiones que también querías comentar. Además de este, que es un asunto más regional, afecta por supuesto también a nuestra localidad, hay otros temas locales. Yo no sé si quieres entrar en uno o en otro, digo, por el tiempo, bueno, pues el tema que mayor interés tenga en informar. Sí, yo lo que quería decir, los planes de empleo de la Junta, era en que nos parece que es la forma de ejemplificar lo que la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, cuando tomó posesión de su cargo, y lo que viene reiterando en estos meses, en estos 8 meses que lleva de gobierno, es la necesidad, ¿no?, de, o su prioridad, que está en la creación de empleo en la comunidad. Yo creo que tenemos reflejos que afectan directamente a Ubrique en varias cuestiones. Tuvimos lo que fue un decreto de contra la exclusión social o de inclusión social, que se dotó a Ubrique con unos 130.000 euros, más una ampliación para la ayuda a domicilio, más una ampliación para ayuda extraordinaria para alimentos, y que supuso la contratación de un número importante de ubriqueños y ubriqueñas. Esto es lo que pasa, que cuando los recursos vienen de otras administraciones y los gestiona el ayuntamiento, que tiende a, yo no sé si a tergiversar o confundir de dónde provienen los recursos, pues en este caso del Partido Popular, muchas veces se diluye, la gente no sabe a quién se le debe esta oportunidad. Y yo tengo que aprovechar, como no, para reconocer que si hay una diferencia entre las apuestas por la salida de la crisis, yo creo que la Junta está haciendo ejemplo de ello, tenemos que hacer énfasis en estos programas que nos permiten decírselo directamente a los ubriqueños. Bueno, pues eso que fue el año pasado, parece que la Junta también está trabajando, el Consejo de Gobierno, en un nuevo decreto de inclusión, pero nosotros nos alegramos muchísimo de que se aprobara también en el Parlamento, pues la aprobación de un plan juvenil, ¿no? Que, por cierto, también hay que decir que el Partido Popular, el Grupo Popular Parlamentario del Parlamento de la Junta de Andalucía, no aprobó. Entonces, yo me sorprendo que una persona responsable orgánico del PP venga a ubicarse su análisis, lo que entienda de sus resultados, y diga que dentro de su iniciativa está el plan joven de empleo. Es que yo creo que la confusión no es buena, y el atribuirse atribuirse las cosas que no le corresponden, pues hace que la gente, verá. Si el Partido Popular, que es lo que yo le dije cuando lo escuché también en esta radio, no ha votado este plan de empleo juvenil que favorece a Ubrique con 403.000 euros, que se dice pronto, para contratar a jóvenes de 18 a 29 años que estén inscritos en el SAE antes del 31 de marzo de este año, si no ha votado eso, lo que tendría que explicar los responsables del Partido Popular es por qué no lo han votado. Lo que no pueden venir a Ubrique a decir que ese plan es gracias al Partido Popular, porque, hombre, la mentira tiene muy poca sustancia y la mentira se sostiene poco en el tiempo. Y entonces yo, desde luego, cuando vea que se miente y a conciencia por parte de responsables y de la cúpula del Partido Popular en la provincia, lo voy a denunciar donde entienda que lo tengo que hacer. Y me parece que eso es una mentira que tengo que explicarle a los ubriqueños. Con respecto a eso que afecta directamente a Ubrique, yo lo que sí espero es que el ayuntamiento haga su trabajo. Yo al alcalde se lo decía y al equipo de gobierno, esto no es para que el ayuntamiento solo, vamos a decir solo por ser suave, se beneficie de los 403.000 euros que la Junta le da para contratar, como decíamos, a jóvenes entre 18 y 29 años, para que el ayuntamiento se beneficie para su tarea ordinaria, ¿no? Que yo me imagino contrataciones de mantenimiento, de los mismos programas que siempre vemos en Ubrique cuando viene dinero de en este caso de la Administración Autonómica, en vez de hacer un análisis de, que es lo que le exigía yo en el último pleno al alcalde. Mire, usted lo que tiene que mirar es, son 400 jóvenes aproximadamente en Ubrique que cumplen los requisitos para ser contratados bajo este programa. Pues yo lo que le solicito es que usted mire el perfil de estos desempleados, que mire la formación, qué porcentaje está formado, titulación superior universitaria, si son módulos profesionales, si no tienen cualificación. Y en función de eso, que este decreto lo que intenta es de darle, para que la gente lo entienda, de darle la oportunidad a la primera contratación, que tan difícil están teniendo los jóvenes de acceder a una primera contratación, ya no es que sean contratados, sino a una primera después del tiempo de terminar su formación, Y este decreto lo que intenta es que esos jóvenes accedan a una primera contratación a través de la administración pública para que mañana puedan presentar en la empresa privada una experiencia ya constatada. Pero para eso tienen que trabajar de lo suyo. Entonces, yo le decía al alcalde, mire usted el perfil de los desempleados jóvenes que hay en Ubrique y plantee usted iniciativas del ayuntamiento que dé respuesta a esos perfiles. Y no mire solo lo que al ayuntamiento se puede beneficiar, porque además, afortunadamente, la Junta de Andalucía está trabajando, el Consejo de Gobierno, en plantear un nuevo plan de empleo para mayores de 30 años y parece ser que menores de 45 y parados de larga duración. Es decir, que recursos se están destinando ya a los ayuntamientos de una cantidad importante como para que el equipo de gobierno y el alcalde haga bien su trabajo y en mirar qué es lo que necesitan los jóvenes de Ubrique para poder tener esa experiencia laboral y darle una oportunidad de cara al mercado laboral normal, que es el del mundo de las empresas privadas, y tener esa opción. Uh-huh. Bueno, pues hay otras cuestiones más que plantean los oyentes precisamente en torno al ámbito de la piel y la formación. Un oyente quiere saber cuándo pagará la Junta a Empiel para que comience el curso de marroquinería. Es lo que la oyente comenta, no sé exactamente cómo es el proceso. Y además hace una pregunta de carácter retórico, imagino que no requiere contestación. Dice, ¿ese es el apoyo del PSOE a la piel? Pues mire, afortunadamente tengo que decir que nosotros, desde mi partido, hemos hecho una apuesta decidida por la marroquinería con toda la dificultad que supone estar en la oposición. Y ahora le voy a tener la oportunidad de dar varios ejemplos a modo de flace, porque no me da tiempo a más. El PSOE, la Asociación de Empresarios, es verdad que ha presentado un proyecto de escuela de artesanía, que supongo que es a lo que se refiere esta oyente, que la Junta, desde luego, va a respaldar. Pero bien es cierto que la orden bajo la que se subvencionan este tipo de formación ha tenido, aparte del cambio de competencias que antes estaban en una consejería y ha habido cambios a otra, pues la lástima de estas cuestiones, ¿no? Mucha burocracia, muchos papeles y sin resolver los problemas en los que tenemos que estar. Va a venir tarde, pero yo sí puedo asegurar que la delegada en este caso, más mi secretaria general provincial, nuestra secretaria general provincial, más parlamentarios andaluces, todos estamos comprometidos con ese proyecto. Y esperamos que en breve, yo estoy hablando y teniendo contactos con la delegada, en breve se pueda resolver y poner en marcha la parte, digamos, que subvencionaría la Junta de Andalucía. Pero el PSOE de Ubrique, yo creo que es el partido o el grupo que más entiende la importancia que tiene la marroquinería de Ubrique. Aquí hemos partido de gobiernos anteriores, de alcaldes anteriores que decían que la marroquinería no tenía futuro y que había que apostar por teleférico y esas cosas. Hemos pasado a tener alcaldes que la marroquinería, como no estaba en mal momento, le ha importado poco. Y tenemos a un grupo en la oposición durante 12 años que estamos pidiendo cuestiones concretas a la marroquinería. Y tengo que decir que nosotros llevamos en esta legislatura una propuesta a pleno para que Ubrique estuviera la marroquinería dentro de la mesa provincial de industria para poder tener opción de debatir los incentivos que pudiera haber con respecto a la industria y estuviera Ubrique también. Tengo que decir que nosotros, en la legislatura anterior, fuimos el grupo que promovimos, luego por el consenso de todos, pero fuimos el que lo presentamos, moción en el Ayuntamiento de Ubrique, moción en la Diputación Provincial y propuesta no de ley en la Junta de Andalucía, a través de los tres estamentos socialistas. Luego respaldada por todas las fuerzas políticas, lo que nosotros queremos, porque estas cuestiones que son de vital importancia para un municipio, no es bueno estar dividiendo partidistamente. Pero nosotros nos hemos estado defendiendo a la piel y eso muestra que mientras otros estaban en otras cuestiones, pues nosotros nos hemos focalizado mucho en esta en nuestro sector fundamental. Máxime, tuvimos un encuentro aquí también para transmitirle que desde la Diputación Provincial, a través de nuestro grupo, íbamos a intentar declarar sector preferente en la provincia, como es el aeronáutico, a la piel de Ubrique, para que las órdenes de incentivo de la Junta de Andalucía de favorecer a las empresas se incluyeran también la marroquinería de Ubrique. Y por primera vez, gracias a esa propuesta que hizo el Grupo Provincial Socialista, se ha incluido la piel de Ubrique en las órdenes de incentivo para las empresas. Con lo cual, hombre, el PSOE podrá ser criticado siempre y por mil cosas, pero yo creo que ahí nosotros podemos decir todas estas cuestiones que hemos impulsado a ver lo que nos dicen otros. Nosotros, para no entrar en disputa partidista, le dejamos al PP abierto, porque lo anunciaron antes, de que ellos iban a trabajar la presentación en el Gobierno de España y en el Congreso, el respaldo de nuestro Gobierno, que es lo que le falta a Ubrique para la posible denominación geográfica de la piel, y llevamos esperando 3 años. Y él, la parte que nosotros le hemos dejado, porque entendíamos que al ser el mismo color político, el Gobierno de España, coincidente con el del Partido Popular, pues dijimos, mira, mejor, porque igual que nosotros trabajamos rápido y fácil, lo que fue el compromiso con la Junta de Andalucía o la Diputación en la legislatura anterior, cuando gobernaba el Partido Socialista, pues así lo entendíamos, pero no dan resultados. Y el alcalde ha presentado ahora una cosa, también que lo vi con las declaraciones de los resultados electorales, y yo le pregunto en pleno, que aparte de ese discurso de respaldo a la piel que todos tenemos, ¿en qué se concreta? ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio de Industria? Mire usted, explíquemelo a mí, que a mí me lo puede explicar, porque a lo mejor dice, no, es que la gente, si yo entro en detalle, se va a perder, no va a entender, pero yo quiero saberlo. Explíqueme usted qué es lo que va a hacer el Ministerio de Industria, qué es lo que va a presentar el Senado. Porque ahora parece que a nivel nacional, y así nos lo ha transmitido la Asociación de Empresarios, es importante que hubiera una normativa estatal, pues hay que trabajarlo. Yo voy a esperar un tiempo prudencial, y cuando vea que no se mueve mucho más, pues daré los pasos que entienda oportuno, como digo, porque creo que entrar en la lucha partidista no es buena, pero cuando la incapacidad se pone de manifiesto o el desinterés, pues entonces sí habrá que reaccionar por parte de las fuerzas políticas. Una y 7 minutos, se nos agota el tiempo dedicado a cosas de todo. Vamos a cerrar aquí este espacio, no tenemos tampoco más preguntas acumuladas. Algunos temas que querías plantear se quedan pendientes, yo no sé si quiere, para terminar, concluir con alguno más, y si no, pues despedimos aquí este programa, y ya en una próxima ocasión pues habrá tiempo para seguir informando del trabajo que desempeña el Grupo Municipal Socialista. De acuerdo, pues, y solo para terminar también con el tema de la piel. El día del petaquero pasó sin pena ni gloria, y nosotros estamos demandando que necesitamos una reflexión conjunta con los ubriqueños. ¿Qué pasa con ese día que debería ser un día grande de los marroquineros de Ubrique? Llevamos tiempo con cosas, digamos, poco importantes, pero sensiblemente y sentimentalmente muy importantes, como es el monumento del petaquero, que sigue estando ahí denostado, que no se cuida, y venimos demandándolo a través de este grupo, y tampoco se hace nada por el equipo de gobierno. Parece que sí que van a tomar medidas, pero como lo que nos vienen diciendo, sí, pero luego nunca se hace nada. Eso también lo quería resaltar. Y para terminar, pues nada, yo agradecerle a los participantes que nos hayan planteado sus dudas, sus cuestiones. Espero que hayan tenido una respuesta, al menos por nuestra parte, muchas veces no coincidente seguro, pero que el esfuerzo por intentar de que tengan una explicación del Grupo Socialista a los temas que les interesa a los ubriqueños, pues esté ahí, ¿no? Y que esperemos que nos veamos en el próximo programa. Pues para entonces te emplazamos. Gracias, Isabel Gómez, por haber estado con nosotros hoy en Cosas de Todos. Muchísimas gracias a vosotros.